Bueno, pues una parte muy importante del atuendo de un apicultor, aparte de todo esto que pusisteis, de la funda y los guantes y todo esto, es el ahumador. El ahumador es parte fundamental para liberarnos un poco del ataque del amado insecto. Tiene dos motivos fundamentales. Lo de echar humo a una colmena tiene dos motivos. La primera es medio ahogarlas, o sea, no se afuegan, pero ellos cuesta respirar. Como a nosotros, cuando nos echen humo o estamos en un entorno con mucho humo, nos cuesta respirar y estamos menos activos. Y el motivo fundamental es hacerlas creer que fuera hay un incendio. Entonces, cuando la abeja cree que fuera hay un incendio, tiene un mecanismo, la abeja es un animal muy listo, no sé si vos lo dije, tiene un mecanismo de defensa muy grande, que la abeja entra en el interior de la colmena y les que están dentro de la colmena faen lo mismo y se llenan el buche, el estómago, se lo llenan de miel. ¿Para qué? Por si tienen que escapar en caso de incendio, llevarse aquello que lleva más preciado de dentro de la colmena. Entonces, la abeja está tan bien diseñada que si tiene el buche lleno de alimento no puede contra el abdomen para picarnos. Entonces, digamos que hay una forma un poco de aminorar daños. Y por eso si os echa fumo y es importante que no se apague, así que vamos a intentar que no se nos apague. Después, bueno, aquí que mucha gente me pregunta, ¿y qué se quema? Pues quemar desde los apuntes de clase a periódico, al Marca, cuando ganó el Madrid la Liga, lo que queráis, o lo que sea. Tradicionalmente se usaba esto, que lleve muñica, estiércol de vaca o de caballo. Tarda más en quemar y aguanta más. Y luego una cosa que a mí me gusta hacer echar a la parte de arriba, en el caperuzo, se echan unas hojas de felecho aquí a la entrada para que si se nos va acabando el combustible no les caigan cenizas dentro a ellas. Entonces esto fae como un filtro natural, lo veis ahí, ¿no? Esto fae como un filtro, entonces digamos que pasa el fumo, pero no pasa la porquería. Entonces bueno, ya estamos listos, vamos a ello. Ahora yo cuando tenemos que preguntarnos si Vitorino habría quitado el pastor eléctrico o no. Pero bueno, como voy yo delante ya lo compruebo yo. Aquí es importante poner, aunque esté medianamente protegido el pastor eléctrico, para el oso. Porque una zona de paso constante de osos, si vivís por aquí... ¿No vivís por aquí? Tú tampoco. Bueno, yo vivía ahora en Diablino. Bueno, pues el paso de oso por aquí bueno, el año pasado trabajé en San Antolín. Ah, hostia, y que vas rotando y ya hasta que vuelvas, hasta a que consigas volver al centro, ¿no? Cuando haga los 78, ya le toca volver. Ya te manden para casa, ¿no? Y, nada, estoy encantado de estar. Aquí ya la putada, que los maestros duren un año y no te da tiempo a coger ellos cariño. Porque bueno, enseguida quieren volver para casa. Lo repetimos. Bueno, nada, con esto ya tenemos esto. Vale, luego les pinces, bueno, ya os lo explico sobre la marcha. Les pinces para sacar cuadros. ¿Cómo lo llevaremos? ¿Te lleva algo? No, te preocupes. Bueno, déjame a mí pasar primero, que soy corriente. Que veis ahora de entrar al cortín, que ahora no le damos ninguna importancia, históricamente tenía una gran importancia. De hecho, solo las personas, los el oficio siempre se conoció como el abelleiro, y el abelleiro siempre era la persona más experimentada en el trato con las abejas. Entonces generalmente a él Se dejaban les partes más delicadas, que antaño era cortar la miel, sacar la miel. Entonces, aquí en este cortín, que como os dije, representa un poco un cortín de piedra, pero de madera, tenemos colmenes modernas y antiguas. Entonces vamos a abrir una de cada para explicar un poco las diferencias, tanto a nivel histórico como animal productivo que hay. Estoy en una colmena moderna. En esta colmena moderna Lo primero que encontramos, y ese aparato, que lo vamos a dejar para luego la explicación, pero bueno, en la colmena, la colmena hay que entrar por adelante. O sea, lo primero que tenemos que hacer para avisar a una colmena de que llegamos con el fumo, por lo que vos expliqué antes, y echar humo por adelante. Entonces, al echar humo por adelante, ella ya va percibiendo que fuera puede haber un incendio. Rápidamente salen para arriba, ¿lo veis, no? Lo que hacemos es avisarlas desde arriba también. Pues una vez que están más o menos más tranquiles, lo que hacemos es abrir la colmena. Tranquiles. No deberían estar. Tranquilidad, ¿eh? Estamos todos tranquilos. Entonces veis muchas menos abejas a la parte de arriba. Por eso. Una colmena moderna tiene 10 cuadros. 10 cuadros son estos. Bueno, estos 10 trozos de madera que veis. Tiene generalmente una colmena perfecta, sería cuadro con miel, y aquí, de aquí a aquí, estaría la cría. La cría de la abeja es el mayor tesoro que hay. Digamos que los paisanos históricamente tenían mucho trato con abejas, mucho trato con colmenes, pero la diferencia más grande que hay entre una colmena, un trobo y una colmena moderna, y el desconocimiento tan grande que había de lo que era la vida de la abeja, cómo era el nacimiento de una abeja, cómo era el huevo de una abeja. Tú digamos que cortabas miel, luego lo vais a ver, pero no veías más allá de lo que estabas trabajando. Entonces, gracias a los colmenes modernos, podemos ver, aparte de que tiene muchísimo más animal, podemos ver muchas más cosas. Vamos a ver, mira, aquí veis muchas cosas. Lo voy a poner para aquí para que lo veáis. Esto es un cuadro de cierre, digamos que sería un cuadro de alimento. En este cuadro lo que les habéis hecho es ir metiendo la miel a las celdillas. Las celdillas tienen siempre forma hexagonal. ¿A quién se le ocurre por qué tienen forma hexagonal? Y no circular o cuadrada. El hexágono es la mejor forma de aprovechamiento del espacio que hay en la naturaleza. Si vosotros ponéis 4 monedas de euro juntas, va a quedar siempre un hueco en medio, que no vais a poder aprovechar. Si ponéis 4 cuadrados juntos, la esquina va a formar un ángulo recto 90 grados y la abeja no lo podría aprovechar, ese ángulo, esa esquina tan angulada. Entonces, la solución que ellos encontraron, que lo hacen de manera natural, luego vais a ver setes fechas por ellos, y la forma hexagonal. Los toles colmenes tienen las celdillas en forma hexagonal. Entonces, aquí es donde ellos depositen el polen y la miel, que antes os conté que era el recurso, los recursos que ellos sacaban de la naturaleza. El polen y la miel, ellos lo que sacan del campo, lo que sacan de una flor, no es miel, es néctar. El néctar tiene en torno a un 85% de contenido de humedad, contenido de agua. La miel tiene un 15%. Lo que ellos hacen es, a través de la evaporación y a través de la maduración, ir procesando ese néctar hasta que el néctar se transforma en miel. En el momento en que ellas determinen que el néctar ya no es néctar y es miel, lo que fan es opercular, que es con las glándulas cereres, que luego os voy a explicar, que tienen, tapen esta miel. Esta miel ya está hecha para ellas. Y esta miel no la van a tocar salvo que pasen un hambre muy grande o hasta que llegue el invierno. Y una miel que está madura y no van a tocar. Ellas lo que van consumiendo diariamente no ye miel, ye esto de aquí. Estas manchas que veis aquí, que se llama pan de abeja. Y una mezcla de polen y de néctar. Y esto así de colorinos que hay por aquí. Entonces, nada más abrir una colmena, hay muchas conclusiones que se pueden sacar. Si la colmena está tranquila, eso significa que la colmena tiene una reina sana. Si, por ejemplo, destapáramos una colmena que no tuviese reina, la colmena, nada más abrirla, estaría muy revolucionada. En una colmena moderna, que antes os dije que podía haber 80.000, 100.000 abejas, también puede haber 20.000, 30.000, según el tamaño. El 98%, 99% son abeja obrera, hembras. Un 1% machos. Y solo una abeja, reina. Dentro de una colmena solo puede haber una reina. Si hay dos, luchan a muerte hasta que una de las dos acaba con la otra y solo una es la reina que se queda en la colmena. Entonces, castas, diferencias. diferencias físicas y morfológicas bastantes. Todas estas que estáis viendo son hembras. Las veis que aparentemente son iguales, pero no son iguales. Algunas son más peludas que otras. Cuando la abeja nace es mucho más peluda. Cuando la abeja va teniendo más tiempo, lo vais a ver más claro en el siguiente cuadro. Cuando la abeja va teniendo más tiempo, lo que hace es ir perdiendo ese pelo. ¿Por qué? Por fricción, por contacto, por rozamiento. Se van rozando unas con otras y van perdiendo esos pelos. Este cuadro está muy feo. Vamos a ver otro. Mira, esto es un óvalo de cría. Esto está lleno de cría de abeja. La reina va a poner siempre en forma ovalada, o sea, en forma concéntrica. Empieza a poner en el punto central y va a ir poniendo en las celdillas contiguas. ¿Para qué? Para aprovechar mejor el espacio. Esta abeja que veis aquí, que la veis muy peluda, así como desorientada, es una abeja recién nacida. ¿La veis? Ay, sí. Uh-huh. Está cubierta de pelo. Luego vamos a ver nacer una abeja. Esa abeja acaba de nacer. Está dando sus primeros pasos y veis que tiene muchísimos más pelos que estas otras. Las abejas cuando van naciendo van tomando el cuadro y tomando la colmena. Las abejas, aquí veis, mirad. A ver, mirad. La abeja es un insecto y como insecto fae metamorfosis. La abeja fae 5 metamorfosis diferentes. Tenemos en este cuadro tenemos todos los procesos, mirad. Aquí tenéis huevos recién puestos. Aquí, en esta zona de aquí, ¿veis un puntín blanco en el fondo de la celdilla? ¿Lo veis? Yo no. ¿Lo veis? ¿Tú lo ves? Sí. Ahí. Ahora. En el fondo. ¿Veis como un puntín blanco? Mira. Ahí. ¿Ves como un puntín blanco ahí en el fondo? Sí. Bueno, eso y un huevo recién puesto. ¿Tú lo ves ahí? Uh-huh. Eso y un huevo recién puesto. Recién puesto significa de hoy. En el momento en que ese huevo tiene un día de duración, se va tumbando. Ese huevo está de pie. De pie porque la reina lo que hace es introducir el abdomen y soltar el huevo en el fondo de la celdilla. Y ese huevo queda de pie. Ese huevo va a ir creciendo, va a ir medrando. Entonces, lo que va haciendo es ir cayendo. Entonces, en el segundo día vamos a encontrar el huevo, segundo y tercer día vamos a encontrar... En el segundo día vamos a encontrar el huevo, sí, como la torre de Pisa. Y al tercer día vamos a encontrar el huevo en el fondo de la celdilla. Ese huevo al tercer día eclosiona, se rompe. Y de ahí sale un gusano, una... mayor. Una, por si acaso, una larva. Sale una larva pequeñina. Que vamos a ver aquí. Una que está recién. Esta. Mirad aquí. ¿Ves ahí? Y alrededor, ¿veis ahí? Sí. Una muy pequeñina. Lo que va haciendo la larva y ir haciéndose mayor y mayor y mayor, que son estos aquí al lado. ¿Ves ahí? Ahí. Una larva muy pequeñina ahí al fondo. Enroscada. ¿Ves ahí? Uh-huh. Si no ves algo, decís, ¿eh? Uh-huh. Entonces lo que va haciendo la larva y ir creciendo más y más y más y más. Hasta que... Ahí en esa parte. Estás en el peor sitio porque estás delante de casa de mis primos. Si te echas un poco hacia un lado, mejor pares. ¿No ves cómo los tiestos detrás de la cabeza? Si te pones delante de la casa... Entonces, lo que va haciendo ye, entre la cuarta y la quinta fase de la metamorfosis, operculan esta celdilla, que ye, poniéndole la capina esta de cera que hay aquí. Entonces, ahí dentro ye donde se produce la última fase de la metamorfosis. La abeja deja de ser una ninfa y pasa a ser una abeja adulta. En el momento en que la abeja está lista, nace al exterior. Y vamos a ver nacer una abeja. A ver. Mirad. Aquí está naciendo una abeja. No sé si veis. Aquí un puntín picado. Sí. Vale. A ver si está tímida. No, eso está tímida. Eso no va a salir ahora. Eso es. No, no. Mirad, ahí está la ninfa. Ahí está en el último momento hasta que la tape. ¿No veis que ya se le ve la cabeza? Uh-huh. Y una ninfa y es blanca, no y una abeja adulta, pero ya se le ve la cabeza. Ya se le ven los ojos, ya empieza a estar más formada. A ver dónde vemos nacer una abeja. ¿Veis que están muy tranquiles? Porque el castaño y es muy importante para ellos. Y cuando están trabajando, mirar aquí, aquí, mirar, aquí están haciendo una abella ahora mismo. ¿La veis ahí? Sí, sí. Esto es lo que se llama el nacimiento de una obrera. Esto va. Si pasas un poco para allá, mira. Entonces vamos a verla nacer. La abella, cuando la abella tarda 16 días en nacer, si hay una reina, 21 si hay una abella obrera. Y 24 si un zángano, si un macho. Entonces, lo que va haciendo y lo primero que fae, aquí, está aquí. Lo primero que va haciendo y con las mandíbulas ir royendo ese opérculo de cera que tiene. Después, con las antenas y con lo que ellas capten las vibraciones, los sonidos y el movimiento. Entonces, ella ahora mismo lo que está haciendo y con las antenas captar un poco lo que hay a su alrededor. Pensar que hay una abella que está naciendo. Esta abella que está encima de ella, lo que está haciendo y con las antenas comunicarse con ella. Entonces, ella ahora mismo lo que tiene fuera son las antenas, nada más. Entonces, vais a verla. Ella lo que tiene que ir haciendo es ir comiendo con las mandíbulas el opérculo de cera y salir al exterior. Cuando sale al exterior se pone a trabajar. Que hay una cosa que le diferencia a las abejas de los seres humanos. Muy, muy grande. En el momento en que ellas nacen, ponense a trabajar. El primer trabajo que fai una abeja es ser una abeja nodriza. Es decir, cuidar a la cría. Cuidar a la cría, ¿cómo? Alimentándola. ¿Seguís viéndola ahí, no? A ver, ¿veisla vosotros? Alimentándola y dándole calor. Para que una larva se desarrolle correctamente, tiene que estar a 36 grados de temperatura. ¿Cómo calculan las abejas la temperatura? Las abejas son capaces de calcular la temperatura con un margen de error de más o menos 0,1 grados centígrados. Entonces, en el interior de la celdilla tiene que haber siempre 36 grados de temperatura. ¿Eso qué significa? Que si fuera, fai más calor, ellos lleven a cabo un fenómeno que se llama barbar. Se cuelga entonces de la entrada de casa y lo que fan ye colgarse unes de les otres por les pates y crear una corriente de aire agitándoles sales en la misma dirección. Lo que están haciendo ye meter una corriente de aire fresco a la colmena y enfriar la zona de cría. Si fuera más frío, lo que faen es situarse encima de la cría y agitar el abdomen encima de la cría. Con eso lo que están haciendo es calentar esa telina de cera debajo de la cual está la cría. ¿Veis cómo la van tocando, no? Sí, sí. Bueno, entonces, mira, aquí están haciendo otra, a ver cuál nace primero. Aquí están haciendo otra. Estoy un cuadro más maduro. Os dije que tarden 21 días en nacer desde que pone el huevo, una abeja obrera. Entonces, una vez que van a hacer la abella, la reina ya va a tener esa celdilla lista para poner el siguiente huevo. Nada más que las abejas nacen, se ponen a trabajar, son nodrizas. La siguiente tarea que tienen es ser limpiadoras, barredoras. Eso significa que todas las basuras que vaya a haber dentro de la colmena las sacan al exterior. Las llevan con las mandíbulas al exterior y las dejan caer. Al vacío. Después son cereras. Las abejas cereras, estamos hablando de una diferencia a lo mejor de 3 días, 4 días, 5 días entre cada oficio. Y ellos lo van aprendiendo. Digamos que cuando la abeja es de interior no sabe volar. No salió nunca fuera de la colmena. Y una abeja de interior, del interior de una colmena. Entonces, esta está tardando mucho en hacer. ¿Las tienes tú que influye? No influye. No, para eso no. Entonces, mira, aquí igual se nos adelanta esta. Este es un cuadro muy maduro y están naciendo ahora continuamente. Mira, este ya está casi fuera. Mirad, lo primero que saca ya es la cabeza. ¿La veis ahí? Sí. Está sacando la cabeza. Mira, ahora, tiene que seguir haciendo esfuerzos hasta que consiga sacar el primer par de patas en las que se va a anclar. Para sacar el cuerpo entero, vamos. No para... Sal. Después de ser cereras, las cereres lo que fan es construir cera. O sea, esta cera es fecha por las abejas. O sea, está fecha por ellas. Entonces, ¿cómo? Mira, ahí está a punto. Y otro estiro más. ¿Veis que ya va abriendo las mandíbulas? Ya... Tiene que asustar, nada más salir ver todo esto. Y madre mía, si me están grabando y todo, sí. Está prohibida. Después de ser cereres, son guardianas. Las guardianas son, van ser les que se pongan a la entrada a la colmena. Yo apuesto por esta, veo la más animada, más garbosa. Y la de arriba también, mira, es interesante. Mira, aquí está saliendo otra. Yo, lo más guapo de este oficio, y es que, o sea, pues pásate horas y horas y horas mirando una colmena y siempre te enseñen algo. Esto es lo guapo de transmitir a la gente, poder abrir una colmena y dejar que la gente lo vea. Porque una cosa es contarlo y verlo por un vídeo, pero otra verlo y que lo experimentes y ver como una colmena... Joder, una colmena está abierta y no nos están dando leña, o sea... Están tranquiles, están trabajando y no las estamos molestando. Y poder verlo y transmitir un poco eso, la pasión por el oficio, que es un oficio precioso, y un oficio que joder, algún día si pudiera transmitirlo a alguien sería la culminación del oficio, de todo artesano, vamos. Pero después de ser guardianas, que son los guardianes, digamos, que son los que se ponen a la entrada a la colmena y defienden la colmena de que venga nadie de fuera a tocarles narices, son abelles de exterior. Las abelles de exterior son todos esos que vas por ahí. Son las que se llaman pecoreadoras. Las pecoreadoras son las que van a traer todos los alimentos. El néctar, el polen... Mira, este está punto también. Igual sale primero ese. Uy, ahora metí la yo. A ver, mira, va a salir esa primero. Mira ahí la. ¿Veis la ahí? Sí, sí, sí. Bueno, pues una vez que tal anclase, sal... Bueno, esto que acabáis de ver... No, eso no es una larva, eso es una polilla de la cera. Y una vez que tal, la pican y la matan. Eso es un lepidóptero, una mariposa, una polilla... Bueno, ya nació, ya está. Bueno, ya nació. Ya. Luego te lo contamos en casa. Pero y la polilla vacera y un animalín que convive continuamente con las abejas. Si la colmena está fuerte, no supone un problema, y en cuanto salen al exterior las larves. Bueno, aquí estáis viendo cuadros de cría hasta arriba. O sea, esto está todo lleno de abejas. La reina puede, a ver si la encuentro, qué sé yo. La reina puede poner desde 0 huevos al día a 3.000. 3.000, incluso más de 3.000 huevos al día. Poner 3.000 huevos al día son muchos huevos. O sea, son muchos huevos al día. ¿Cómo la reina determina si pon uno o pon 3.000? Lo determina por la entrada de polen y néctar que hay dentro de la colmena. Si hay mucho néctar que esté entrando a la colmena, ella determina que fuera hay mucho campo que aprovechar. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer es hacer que su colonia, su colmena, sus hijas sean más, sean una cantidad mucho mayor. Mirad, aquí veis todos los huevos recién puestos ahí. ¿Veis los ahí? En el fondo. Una reina buena va a poner siempre un huevo en cada celdilla. Va a poner siempre un huevo en cada celdilla. Una reina tiene que aprender también. Al principio puede equivocarse y pone dos o tres huevos en cada celdilla. Depende. Mirad, esto era lo que quería encontrar. Esto es un zángano, esto es un macho. Así más grandón, más feota, así como yo. Pues eso. ¿Dónde está? Aquí, mirad, aquí. ¿Lo veis aquí? Uh-huh. El macho ya más grande. Tarda 3 días más en nacer que la hembra, y este de aquí. Y tiene dos funciones fundamentales. El macho y este. En el barrio, ¿no? Pero bueno, estoy muy bien. Tiene dos funciones fundamentales. Eso de que dicen que no faen nada, bueno, se cree, porque yo nunca vi ir ninguna por agua, se cree que traen agua a la colmena. Pues bueno, y una labor no pecorea. El macho no pecorea, no recolecta ni néctar ni polen. Y bueno, luego, desde luego, la función fundamental que tiene el macho es fecundar a la reina. Sale la reina cuando tiene que salir a fecundarse, sale al exterior, recibe del orden de 6, 7, 10 cópulas de zánganos distintos y vuelve a su colmena. En ese momento la reina ya está fecundada y empieza a poner huevos. Lo que hace la reina en ese momento, en el momento que se está pareando, es llenar la espermateca. Con la espermateca después la reina va a poder pasar el huevo el óvulo o no, y fecundar o no ese huevo. Si está fecundado, nacerá una abeja hembra, una abeja obrera. Si no está fecundado ese huevo, nacerá un macho, un zángano. La reina es la que determina en qué momento pone obreras y en qué momento determina pone zánganos. Bueno, esto más o menos es lo que podemos ver, porque la reina va a estar complicado verla, que ya llevamos mucho tiempo con la colmena abierta. La reina va a intentar siempre esconderse, va a intentar siempre escapar para protegerse. Es la parte de protección que ya tiene. Nada, esto ya sería otro cuadro de tal. Y ahora vamos a ver una colmena antigua. ¿Dudas? ¿La reina está quieta en un sitio? No, la reina se está moviendo continuamente, se está cambiando de cuadro. La reina lo que está haciendo es esquivarlos. Si puede conseguir que no la veamos, mejor. Estoy un momento delicado para ellos. La reina ahora mismo está poniendo huevos continuamente. Esos huevos que visteis en ese cuadro están recién puestos. ¿Qué diferencia es el tamaño? El tamaño del abdomen. Y es mucho más largo. Tú piensas que tiene el aparato reproductor desarrollado. Y el resto de abejas lo tienen atrofiado. Lo tienen atrofiado. El macho, por ejemplo, no tiene aguijón. Donde, digamos que su aguijón es su pene. Lo tiene, digamos, transformado en una especie de, bueno, se llama probóscide peniana, es como una T y tiene dos penes. Tenéis que pensar que un zángano tiene que montar una reina en vuelo. Entonces, claro, si se le va a derecha, se le va a izquierdas, pues si tiene dos, siempre es más fácil atinar. Bueno, la reina yo toda la vida nunca la llamé reina, reina estoy de ahora, lo de la reina. A mí toda la vida me falaron de la paisana. La paisana y la reina. Y la paisana hay que tener mucho cuidado con ella. Sí, la paisana hay que tener mucho cuidado con ella. En octubre, les abejas no necesiten, las reinas ya no van a necesitar fecundarse. En ese momento se produce un fenómeno que a mí me da mucha pena, porque yo pienso que el día que lo descubréis las mujeres va a ser el fin, que se llama matanza de zánganos. El zángano pasa a ser prescindible, y el zángano, y un bicho más gordo, come más. Entonces, a la hora de entrar a la invernada, va a comer más y va a hacer lo mismo que los otros, nada. Entonces, como come más, lo que fan es echarlos de casa y no los dejen volver a casa para que no coman. Entonces, yo sigo una cosa muy grande que tengo yo, el miedo ese grande que tengo ya yo. Que cuando, es que los abejas son muy listos. Es que cuando lo descubran las mujeres y el fin de todos los paisanos. Entonces, bueno, eso que aprendisteis hoy, eso no lo llevéis a la práctica. Que hacemos falta, por el invierno también hacemos falta. Bueno, pues hay un mecanismo de defensa que tiene la colonia para que ellos quede más reserva de alimentos. La abeja es un animal muy práctico. La abeja, como individuo, no importa, solo importa la colonia, la comunidad. Entonces, las abejas tienen claro que tienen que sacrificarse por su comunidad. Una abeja en verano, por ejemplo, ahora que están trabajando. Estamos hablando que están trabajando al mayor desde las 7 de la mañana a las 10 y media de la noche, sin parar. Sin parar y recolectar miles de flores para llenar el buche, volver a casa. Lo que fan ye, pasarse, no vimos cómo se lo pasa, pasarse el néctar de unes a otros. Se pasan el néctar de unes a otros. Vamos a ver. Mirad, esta trae dos granos de polen en las patas, ¿la veis? Sí, sí. Esta lo que va a hacer es traspasar ese polen a otra. Y ahora vamos a ver dos que se estén traspasando el néctar una a la otra. Mira, estos dos. ¿Veis estos dos con las lenguas abiertas? Una y otra, ¿la veis ahí? No se ve muy bien. A ver, hay una abeja de exterior, que es la que trae el buche lleno de alimento. Y con la lengua lo que está haciendo es pasarlo. Mirad, esta de aquí. ¿Las veis ahí? Sí, sí, sí, sí. Lo que están haciendo es transmitir el polen. Mirad, esta abeja está recién nacida. O sea, recién nacida. Y una abeja joven. Estas dos abejas son de interior y esta es de exterior. Esta es la que trae el buche cargado de néctar. Lo que está haciendo es pasar el néctar a las demás. ¿Para qué? Para vaciarse ella al buche y salir a volar a buscar más. Y un trabajo en cadena. Y todos importan. Todos son importantes. Entonces el trabajo de todos es fundamental. La reina no vive como una reina. Que estamos hablando de que puede llegar a poner 3.000 huevos al día. Tiene ventajas. Que no tiene que comer, la ceban. No puede parar de poner huevos, entonces la ceban. Tiene una especie de séquito que la acompañen y le dan de comer. Tiene desventajas también. en el momento en que... Está polinizando el micrófono. Estará enredándose, que nunca había uno de esos por aquí. En el momento en que la colonia determina que la reina no está a la altura de la colonia, o sea, imaginar que esta colmena determina que hay que poner 1,000 huevos al día y la reina es capaz de poner 600 solo. El momento en que la colonia determina que la reina no está a la altura de su colonia, se la cargan y faen otra. Esto no es como en España, que aunque la reina no valga hay que aguantarla toda la vida. Aquí no. En el momento en que, que no funciona, vamos, se la cargan y faen otra. Faen otra a partir de un huevo recién puesto. Los huevos, en los 3 primeros días de vida, están alimentados con jalea real. Y no visteis la jalea real. La jalea real está tan famosa que compráis en las farmacias, y una mancha blanquecina y viscosa que está ahí, donde les larves. ¿Veis una mancha viscosa donde...? A ver, espera ya. Este no es el mejor cuadro para ver. Fijaros que estas larvas están recubiertas de... Tienen como una cosa blanquecina en el fondo, como así lechoso. Eso es jalea real. Los 3 primeros días de vida, todos los huevos de los obreres y de los zánganos van a alimentarse con jalea real. A partir del 3er día, solo los reines van a seguir alimentándose con jalea real. Los demás van a pasar a alimentarse con pan de abeja, que es eso que vimos, de colores, que es una mezcla entre polen y néctar procesado. Y es lo que comen las abejas diariamente. Pensar que el polen, tal cual, y el segundo alimento más completo de la naturaleza, solo detrás del calostro materno, de la leche materna los 3 primeros días. Entonces, pensar que tienen todas las vitaminas de la naturaleza, todas, y un alimento altamente proteínico. De hecho, la jalea real, por ejemplo, es proteína pura. Vale, funcionó. Vamos a ver, esto es una trampa de polen. Si os arrimáis un poco hacia aquí, lo veis. Esta es su entrada. Esta es la entrada a su casa. Dijimos que esto era una colmena moderna. Responde a fines productivos. ¿Qué pasa? Que esta colmena nos da alzas. Ese suplemento que veis ahí se llama alza. De ahí es donde los apicultores después vamos a sacar la miel. Pero aparte de la miel, se van a sacar más cosas. Se van a sacar el polen. ¿Cómo ellos quitamos el polen? Con esta trampa. Se pone en la entrada de la colmena y esto tiene el diámetro justo del abdomen de una abeja. De tal forma que la abeja puede entrar, pero el polen que lleva pegado al espates, no se vio, el polen que lleva pegado al espates se le cae de la que está entrando en casa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, esto es un tesoro. Esto es polen del día. El gris es de zarza, el amarillo de castaño. Y luego vais a ver ahí que los naranjas son de otras especies, pero veis que son menores. Esto vamos a vaciarlo y lo vamos a comer luego para merendar. ¿Lo ves? Uh-huh. Esto es una trampa de polen. Entonces esto es putearlas. Y una forma de putearlas porque ellos estás quitando el alimento. Entonces, esta es una labor delicada porque no puedes fastidiar siempre a la misma colmena. Sino... Siento los golpes. No puedes fastidiar siempre a la misma colmena, porque la colmena, si tiene una necesidad grande de polen y no recibe entrada de polen, va a determinar que tiene que dedicar más individuos a la recolección de polen. Entonces descompensas una colmena. Entonces, la forma de hacerlo artesanalmente es así. Hoy voy a fastidiar a esta, mañana voy a fastidiar a la otra. Tengo una dentro. ¿Qué hago? Espera, lo primero chillar. ¿Dónde lo quieres? Creo que está detrás. Un tábano. Y un tábano del cual no soy responsable, ya viste. Bueno, vale. Es que hay un tábano. Bueno, ya podemos seguir. Es que estaba anotándola yo, no puede ser. No, bueno. Sí. ¿Visteis alguna vez que el polen que compráis y todo amarillo? Y este no es amarillo. O sea, el polen asturiano, un polen artesanal, ya sí, de muchos colores. Ya sí en esta época. En primavera y en otoño va a ser morado, del color del brezo, cada planta da un polen de un color diferente. Entonces, si veis un tarro con polen amarillo y un polen industrial, suele venir pues Salamanca o de China o de Begaña, no, ni de Ibias. Pero el polen de aquí ya sí, de colorines, de todos los colorines. Bueno, luego nos lo colamos. Alguna ventaja tiene el oficio también. Bueno, pues nada, ahora vamos a ver una colmena antigua. Vamos a ver diferentes. Hay una cepa que está en los trances. Mirad, esta es la parte más, para mí, más guapa de la visita. Estoy un... Subir por aquí. Estoy un trobo. Los paisanos siempre contemplaban los trobos y miraban los trobos, pero no los abrían. Cuanto menos tocar en las narices al trobo, a la colmena, mejor. Pasar más para acá. Entonces el trobo tiene muchísimas menos abejas, infinites menos. Ah, ¿cómo vamos de tiempo? Sí, ya lo tengo, sí. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. ¿Tenéis prisa para tener alguno? No. Vale, vamos a ver, el trobo aquí. Bueno, yo soy de Ibias y en Ibias la única diferencia que hay con Degaña es la utilización del corcho. Y la corteza de la sufreira, que en castellano llaman alcornoque. Bueno, pero todos eran iguales. Había dos formas de facelos. Con troncos huecos, como puede ser ese, o con tables claváis, como puede ser este. Cuatro tables claváis. Tenía una parte superior, que era una llosa, una llávana, que y esto, de pizarra. Una inferior, para que no medrare la hierba, para que no entrare les culebres, sobre todo para la humedad. Y la caldulla es lo que vais a ver ahora. Esto. Estuve contando que les colmenes tenían una gran importancia tanto a nivel cultural como histórica. Esto era para alejar los malos espíritus, las enfermedades y las malas cosas de les colmenes. Y antiguamente se ponía, por ejemplo, de una vaca buena de casa, pues se ponía el cuerno para que protegiera durante tiempo a los colmenes y tal. ¿Cómo se me coloca, señor? Adelante. Bueno, entonces, esto que ahora mismo estamos haciendo hoy no se podría hacer antaño. Antaño se intentaba abrir un trobo lo menos posible. Mirad, esto que veis aquí, estos gotes que veis aquí, todo esto que veis aquí, y el propóleo. ¿Nunca oísteis hablar del propóleo en farmacia y todo eso? Sí, sí. El propóleo y esto. Estos son unas sustancias resinosas que ellos extraen de los brotes tiernos. Por ejemplo, alguna vez que tocasteis un brote de recién nacido de una rama que os quede los dedos pegajosos, del pino, de las sustancias resinosas de las plantas, ellos faen un preparado especial, que es esto, que es como un chicle, como un pegamento, que se llama propóleo. Con el propóleo ellos, bueno, y es antiséptico y claro, y entonces lo que ellos faen es aislarse de la humedad, del frío y sobre todo de las infecciones. Mirar que aquí, que tenemos agujeros, ellos lo que faen es taparlo, para que no ellos entre nada, ¿lo veis ahí? Aquí amarillo. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora allí, esto ya la caldulla. La caldulla aquí se utilizaba esto, que es corteza beidueiro de abedul, pero en mi caso, por ejemplo, nunca se utilizaba esto, utilizábase corcho, una lámina de corcho. Entonces, bueno, esto es una colmena pura. Pura significa virgen, significa que no se mete en nada. Esto es un tesoro de la naturaleza. Esto es un enjambre silvestre que bien entra o bien se hace entrar aquí, cazándolo, y se mete aquí. Dentro de esta colmena solo hay dos pares de fustes, que son unos palos que veis ahí atravesados. Faen dos cruces. Se llama cruz, se llama fuste, se llama de distintas maneras. La existencia de dos pares de fustes es totalmente sintomático de una diferencia enorme entre el occidente y el oriente de Asturias. Lo que os expliqué antes. En el oriente solo había un fuste generalmente, bueno, esto siempre puede haber excepciones, y ese fuste significaba que la colmena, el enxame, no iba a sobrevivir de un año para otro. En el occidente sí, la importancia de la colmena era mayor, tanto a nivel cultural como social. Entonces, el abelleiro lo que hacía era cortar una seta de cera, que ya esto, cera feita por ellas, una seta de cera solo hasta el primer par de fustes, solo. A partir de ahí se entendía que la reina estaba criando. Y ahí estaba la cría de la reina y eso no se podía tocar. Eso seguía ahí hasta el año siguiente. Y se respetaba ese fuste. En el oriente, en el centro de Asturias, lo que se hacía era envolver el trobo en una sábana y echarla al río. ¿Con eso qué faes? Ahogar a las abelles. ¿Y qué consigues? Que no te piquen. Pero mata, sacrificas el enjambre, si hay. Entonces, bueno, ahora vamos a cortar una setina para que la probéis. Luego, había muchísimas tradiciones al respecto de este momento, desmielgar una colmena. Hay quien decía que había que hacerlo en menguante. Hay quien decía que no. Hay quien decía que había que hacerlo en las primeras horas del día o en las últimas de la tarde. ¿Para qué? Para que tuvieran todas las abellas dentro y todos supieran que les estabas esmielgando. Hay quien decía que no, que el mejor momento era las horas centrales del día, que era cuando menos había y cuando menos te picaban. Esas transmisiones se transmitían de los güelos a los nietos. Cada güelo en cada cortín llevaba al nieto, sentabas en una piedra al lado del cortín e iba contando y cómo había que trabajar las abellas, cómo había que entrar a las abellas, cómo había que respetarles, cuidarles. Y eso, esa hay una riqueza enorme que tenemos que intentar entre todos que no se nos pierda. En lo que estaba todo el mundo... ¿Cuál era tu teoría? Mi teoría es que yo prefiero esmielgar les modernes en las horas centrales del día para que no me den. Porque no creo mucho en megas, pero bueno. Bueno, es que el tupperware por excelencia de Tierra Cunqueira, espero que no me dejen mal, que no me está dejando mal. Ya podía el tupper tener un cierre tan bueno, ¿eh? Sí, esto es más hermético. Vale, lo que sí estaba todo el mundo de acuerdo, no sé por qué. Y que los lesetes había que cortarles siempre de derecha a izquierda. Eso es un problema para los zurdos, pero para mí no. Entonces, de derechas a izquierdas, lo primero que había que hacer era bajarles abelles. Tenéis que pensar que todo esto que ahora mismo traemos puesto, un traje, un ahumador, antes no existía. Antes la forma que había era utilizar una tella o una llosa, una llábana. Entonces había un paisano que tenía una muñeca prendida e iba soplando para que entrara el fumo y conseguir lo que estamos consiguiendo ahora nosotros con esto. Y que no había trajes. O sea, antiguamente lo que se usaba era un serón, era un chaquetón viejo que se echaba por encima de la cabeza. Y los paisanos iban a pelo. Como muchos se metían siempre los pantalones dentro de los calcetos, porque el dolor en los tobillos es bastante complicado. Pero lo más tal es que, bueno, en un trobo como este hay 4.000, 5.000 abellas. La cantidad de abellas también es menor siempre. Bueno, estoy un poco escandaloso, pero bueno. A ver, voy a cortar. De derecha a izquierda. Y ahora tenemos que quitarle las abellas con paciencia y cariño. ¿Lo veis? No sé si veis bien, tú ves bien, ¿no? Sí, sí, sí. La otra mosca, no sé si puedo entrar. Bueno, yo creo que con esto vamos a cortar un poco más para merendar. Porque os gustará la miel, ¿no? Espero. Si no, vamos a hacer males migues a nosotros. ¿Aquí llega la miel o el miel? El miel. Siempre el miel. Bueno, si estuviéramos esmelgando este trobo de seguido, lo que habría que hacer sería ir cortando estos setes. En un momento ideal no habría esto que tenemos aquí. Esto es polen, ¿lo veis? Vale. Si cortamos en septiembre, lo que hacemos es que la cámara de cría es menor, entonces no vamos a encontrar polen tan arriba. Aquí incluso ya tenemos cría, no sé si la veis, que ahí ya tenemos cría. Entonces, aquí la cría está por encima del fuste. Si lo hacemos en septiembre, sin problema no lo tendremos. La cría siempre baja, la puesta es menor y la cría siempre está a la parte de abajo y el polen y la miel están a la parte de arriba. Entonces, bueno, ahora vamos a dejarles tranquiles. ¿Cuánto tardan en construir? ¿En construir esto? Esto nada. Tú piensas que esto, el lunes pasado, estaba al ras del fuste. Claro. Y ya lo volvieron a hacer. ¿Sí, no? Sí. Aparte, este enxame, aparte de ser bueno, o sea, trabaja muy bien, muy rápido. Lo que tienen que hacer porque tienen que hacerlo, vamos. Sería ir bajando con la cría, porque la cría está muy arriba todavía. Entonces tendrían que ir bajando.